amanece oscuro cuando todo esté durmiendo. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo. Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida y cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar.